Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Para resolver de manera adecuada los conflictos, es preciso considerar algunas reglas básicas. Recuerde que ya estuvimos hablando anteriormente sobre el saber discutir. Hay que saber discutir, señores. Ahora, las reglas son las siguientes. Evitar atacar a la pareja con sarcasmos e ironías que no ayudan a solucionar la situación. Si es necesario, ventilar alguna situación real que les está molestando. Usar siempre un lenguaje adecuado. Circunscribirse al presente. ¿Qué sentido tiene acordarse de una situación que vivieron hace 6 meses atrás? Evitar referirse a los familiares de ninguno de los dos. Eso no solo puede resultar contraproducente, sino que además es ofensivo. Evitar hacer referencia a la apariencia de su cónyuge o a los defectos reales o imaginarios que posee. Eso agrava la situación. Evitar el dramatismo. Llorar para manipular o amenazar no colabora para la solución de los problemas que ha provocado la discusión. Cuidar la forma de hablar y el contenido de lo que dice. Si se usa la frase "me molesta" en vez de la acusación "tú eres", los efectos serán mejores. Expresar los sentimientos de manera honesta, sin ser agresivos, nos dará la oportunidad de encontrar soluciones al problema de fondo. No apartarse del asunto que intentan resolver. Lo mejor es tratar de expresar con exactitud lo que discuten y no irse por la tangente. No sacar a relucir cosas sin importancia o que no vienen al caso. En algún momento habrá que detenerse y decir: dejemos esta conversación y veamos de qué estábamos hablando. Por favor, empieza otra vez y te escucharé. Quizás hay algo que no he comprendido bien. Cuando estén equivocados, admítalo. Cuando tengan razón, cállese. Tener la humildad de reconocer que se puede estar equivocado. Cuando se reconoce honestamente que está en un error y que el otro tiene razón, da un paso gigante hacia la solución de los conflictos y fortalece sus relaciones matrimoniales. Ninguna pareja puede evitar tener situaciones conflictivas. El secreto para que ello no sea destructivo es enfrentar la desavenencia de manera constructiva. Una pelea no tiene por qué ser el fin de una relación, al contrario, puede ser el momento donde se ventilen diferencias que ayuden, finalmente, al enriquecimiento de la pareja.